1, 2, 1, 2, 3, 4. Venga. Venga, chico. ¡Lampa! ¡Qué rico! Y señores, Colombia y México en la casa. ¡Eso, eso, eso! ¡Sí! ¡Dámelo! Esta negra se amaña, ajá, y al sonar de la caña, es la cosa, van brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Que esa negra será mucha, oye caramba, con la pollera bolona. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Con su pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con su pollera colorada. Esa negra querida, esa negra lindo, oye mamá. Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Óyeme, Yuri. ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira. Venga. Mira, mira, mira. Al tiempo del bandoleón. Al tiempo del bandoleón. ¡Qué lindo! Movimiento, admiración ella me da. Ahí tiene color de canela, que mucho gana la pimienta. Como estoy de contento, oye caramba, con su pollera colorada. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Con su pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con su pollera colorada. Y esa monita linda, qué linda esa bronza que está. Con su pollera colorada. Ahí de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está. Cordial a mi país, Colombia, quiero dar. ¡Señor! ¡Vamos! Bueno, Charlie, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito. ¿Ah, sí? Así como, como bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia. Cómo mueve esa pollera.